Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 16º episodio de Noches Conejas por el aire de Radio Semilla. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este día que se termina y aguardaremos con ustedes, expectantes, un nuevo amanecer. En aquel donde todo será posible. Recordarles nuestras vías de transmisión y comunicación, el Instagram mamá.conejo, nuestra página amiga de Facebook Vegana Vaga y por supuesto nuestros queridos elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes amablemente viernes tras viernes retransmiten este aquelarre de conejos en nuestra maravillosa casa que es Radio Semilla. Y por supuesto, la página de la radio, www.radiosemilla.com.ar. Sin más, le pedimos al señor operador que dé curso al primer tape de la noche. Al abrir los ojos, Gregor Samsa se despertó dentro del cuerpo de un animal sin especificar. Provisto de un exoesqueleto duro, la horrible sabandija se escondía bajo el sofá, reptaba arriba abajo por las paredes y el techo y le encantaba la comida podrida. La transformación del pobre Gregor incomodó y disgustó tanto a su familia que su muerte fue un alivio para todos. La metamorfosis de Franz Kafka, publicada en 1915, fue una singular salva de apertura de un siglo menos antropocéntrico. Al elegir una criatura repulsiva para mayor efecto metamórfico, el autor nos fuerza desde la primera página a meternos en la piel de un bicho. Hacia la misma época, Jacob von Uexküll, un biólogo alemán, llamó la atención sobre el punto de vista del animal, el Umwelt, que en animal significa mundo circundante. Para ilustrar este nuevo concepto, Uexküll nos invitó a dar un paseo por los diversos mundos, con objeto de hacernos ver que cada organismo percibe el entorno a su manera. Su primer ejemplo era la garrapata, que no tiene ojos y trepa a un tallo de hierba a la espera de oler el ácido butírico que emana la piel de los mamíferos. Puesto que los experimentos han evidenciado que este arácnido puede pasarse hasta 18 años sin alimentarse, la garrapata tiene tiempo de sobra para encontrarse como un mamífero, caer sobre su víctima y atiborrarse de sangre caliente, después de lo cual ya puede poner sus huevos y morir. ¿Podemos entender el Umwelt de una garrapata? Parece una visión del mundo increíblemente pobre en comparación con la nuestra, pero Wexhul completaba esta simplicidad con una ventaja. El objetivo de la garrapata en esta vida está bien definido y pocas cosas la distraen. Wexhul examinó otros ejemplos para mostrar que un mismo entorno ofrece cientos de realidades propias de cada especie. Esto es muy diferente de la noción de nicho ecológico que concierne al hábitat necesario para la supervivencia. El Umwelt se refiere al mundo subjetivo centrado en el propio organismo, que representa solo una pequeña fracción de todos los mundos perceptibles. Según Wexhul, los diversos mundos subjetivos no son comprensibles ni discernibles para todas las especies que los construyen. Algunos animales perciben la luz ultravioleta, mientras que otros viven en un mundo de olores o tantean su camino bajo la tierra, como el topo estrellado. Unos se sientan en las ramas de un roble, otros viven bajo su corteza, mientras que una familia de zorros excava una madriguera entre sus raíces. Cada uno de estos animales percibe el mismo árbol de manera diferente. Nosotros, que somos una especie altamente visual, compramos aplicaciones para teléfonos móviles que convierten imágenes en color, en lo que perciben las personas sin visión del color. También nos vendamos los ojos para simular el Umwelt de los invidentes y así aumentar nuestra empatía. Pero mi experiencia más memorable con un mundo ajeno fue criando grajillas, parientes pequeñas de los cuervos. Dos de ellas vivían justo debajo de mi ventana del cuarto piso de una residencia de estudiantes, así que podía verlas ir y venir. Cuando eran jóvenes e inexpertas, las seguía con gran apuro, como cualquier buen padre. Solemos pensar que el vuelo es algo que surge de manera natural en las aves, pero lo cierto es que es una habilidad que debe aprenderse. El aterrizaje es lo más difícil, y siempre temía que se estrellaran contra algún vehículo. Comencé a pensar como un ave, construyendo un mapa mental del entorno como si buscara el sitio perfecto para aterrizar. Y evaluando cada objeto distante, una rama, un balcón, con este objetivo en mente. Tras un aterrizaje exitoso, mis grajillas expresaban su contento con un cau, cau. Luego yo las llamaba para que volvieran y vuelta a empezar. Cuando ya se habían convertido en voladoras expertas, me deleitaba con sus juguetonas cabriolas en el aire, como si estuviera volando con ellas. Me había metido en el Umwelt de mis pájaros, aunque fuera de manera imperfecta. La intención de Wexhul era que la ciencia explorara y clasificara los Umwelten de diversas especies, una idea que inspiró profundamente a los estudiosos del comportamiento animal, conocidos como etólogos. Pero los filósofos del siglo pasado eran bastante pesimistas. Cuando Thomas Nagel se planteó, ¿qué se siente siendo un murciélago? Su conclusión fue que nunca lo sabríamos. No había manera de penetrar en la vida subjetiva de otra especie. Nagel no solo quería saber qué sentiríamos si fuéramos murciélagos, sino que quería entender qué se siente un murciélago siendo un murciélago. Efectivamente, esto está más allá de nuestra comprensión. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein erigió el mismo muro entre los animales y nosotros cuando declaró que si un león pudiera hablar, no lo entenderíamos. Algunos estudiosos se ofendieron y replicaron que Wittgenstein no tenía ni idea de las sutilezas de la comunicación animal. Pero lo que quería significar su aforismo es que nuestra experiencia del mundo es tan diferente de la de un león que no podríamos entender al rey de la selva aunque hablara nuestro idioma. De hecho, Wittgenstein hacía extensiva su reflexión a las personas de culturas extrañas, incapaces de meterse en nuestros zapatos, aunque sepamos hablar su lengua. Según él, nuestra capacidad para meternos en las vías interiores ajenas, ya se trate de extraños o de animales diferentes, es limitada. En vez de atacar este problema inabordable, me centraré en el mundo en el que viven los animales y en cómo manejan su complejidad. Aunque no podamos sentir lo que sienten ellos, podemos salirnos del estrecho marco de nuestro propio Umwelt y aplicar nuestra imaginación al suyo. De hecho, Nagel nunca había podido articular sus incisivas reflexiones si no hubiera oído hablar de la ecolocalización de los murciélagos, que se descubrió porque los científicos intentaron y fueron capaces de imaginar cómo percibía el mundo un murciélago. Este es uno de los triunfos de nuestra capacidad de pensar más allá de nuestra esfera perceptiva. Siendo estudiante, escuché asombrado a Sven Dijkgraaf, el jefe de mi departamento de la Universidad de Utrecht, contar que, cuando tenía mi edad, era una de las pocas personas en el mundo capaz de oír los débiles chasquidos que acompañaban las vocalizaciones ultrasónicas de un murciélago. El profesor tenía una extraordinaria agudeza auditiva. Se sabía desde hacía más de un siglo que un murciélago privado de la visión seguía siendo capaz de orientarse y posarse con éxito en muros y techos. En cambio, un murciélago privado del oído no podía hacer nada de esto. Un murciélago sordo es como una persona ciega. Nadie comprendía del todo cómo estos animales veían sin ver, y esta capacidad se atribuía a una suerte de sexto sentido. Como Dick Graff era capaz de detectar los chillidos de un murciélago, advirtió que la tasa de chillidos aumentaba cuando el animal detectaba un obstáculo. Y sugirió que los sonidos que emitían los murciélagos les permitían desplazarse por su entorno. Pero su voz siempre revelaba cierto resentimiento cada vez que se lamentaba de no haber sido reconocido como el descubridor de la ecolocalización. Este honor habría recaído en Donald Griffin, y con justicia, con la ayuda de un equipo que podía detectar ondas sonoras por encima de los 20 kilohercios, el límite del oído humano, este etólogo norteamericano, llevó a cabo los experimentos definitivos, que pusieron de manifiesto que los ultrasonidos no son solo un sistema de prevención de colisiones, sino que sirven para detectar y perseguir presas, desde polillas grandes hasta mosquitos diminutos. Los murciélagos poseen una herramienta de caza asombrosamente versátil. No es de extrañar que Griffin se convirtiera en un adalid de la cognición animal, un concepto que se consideraba intrínsecamente contradictorio hasta bien entrada la década de 1980, porque, al fin de cuentas, la cognición no es más que un procesamiento de información. La cognición es la transformación mental de la información sensorial en conocimiento del entorno y la aplicación flexible del mismo. Mientras que la cognición se centra en el proceso de adquirir dicho conocimiento, la inteligencia se refiere más a la capacidad de aplicarlo con éxito. El murciélago procesa gran cantidad de información sensorial, aunque nosotros no lo percibamos. Su corteza auditiva evalúa los sonidos que rebotan en los objetos y se vale de esta información para calcular su distancia al blanco, así como su movimiento y velocidad. Pero si esto no fuera ya bastante complejo, el murciélago también corrige su propia trayectoria de vuelo y tiene que diferenciar el eco de sus propios sonidos de los ecos ajenos, lo que constituye una forma de autorreconocimiento. Cuando los insectos adquirieron el sentido del oído para eludir la ecolocalización, algunos murciélagos respondieron con vocalizaciones subrepticias por debajo del límite auditivo de sus presas. Lo que tenemos aquí, pues, es un sistema de procesamiento de información altamente sofisticado y respaldado en un cerebro especializado que convierte los ecos en una percepción precisa. Griffin siguió los pasos de Carl von Frisch, un pionero de la etología experimental que descubrió la danza que emplean las abejas para comunicar la localización de fuentes de alimento distantes. Von Frisch dijo una vez que la vida de las abejas es como un pozo mágico. Cuanto más se saca de él, más hay por sacar. Griffin pensaba lo mismo de la ecolocalización, que contemplaba como otra fuente inagotable de misterio y maravilla, y que también comparó con un pozo mágico. Dado que yo trabajo con chimpancés, bonobos y otros primates, la gente no me da la murga cuando hablo de cognición. Después de todo, también somos primates y procesamos la información de nuestro entorno de manera similar. Con nuestra visión estereoscópica, nuestras manos prensoras, nuestra capacidad para trepar y saltar y nuestra comunicación emocional mediante los músculos faciales, habitamos el mismo umwelt que otros primates. Decimos que nuestros niños hacen monerías precisamente porque reconocemos estas similitudes, pero al mismo tiempo las vemos como una amenaza. Nos reímos histéricamente de los monos en las películas, no porque sean inherentemente graciosos. Hay animales de aspecto más divertido, como las jirafas o los avestruces, sino porque nos gusta más tener las distancias entre nosotros y ellos. Es por lo mismo por lo que la gente de países vecinos, que se parecen mucho, hacen chistes unos de otros. Los holandeses no se ríen de los chinos o de los brasileños, pero les encantan los chistes de belgas. Ahora bien, ¿por qué detenernos en los primates a la hora de considerar la cognición? La respuesta flexible al entorno y la búsqueda de soluciones a los problemas que plantean son una característica de cada especie. Cada una la hace a su manera. Por eso es mejor hablar de inteligencias y cogniciones en plural. Esto nos ayudará a evitar comparaciones según una escala única inspirada en la escala naturae de Aristóteles, que va desde Dios, los ángeles y los seres humanos en lo alto, hasta los otros mamíferos, las aves, los peces, los insectos y los moluscos por orden descendente. Las comparaciones a lo largo de esta extensa escalera han sido un pasatiempo popular en la ciencia cognitiva, pero no se me ocurre ninguna intuición profunda que hayan aportado. A lo único que ha contribuido esto es a medir las capacidades de los animales según estándares humanos, ignorando la inmensa variación de sus Umwelten. Parece muy injusto preguntar si una ardilla es capaz de contar hasta 10 cuando contar no forma parte de la vida de una ardilla. En cambio, las ardillas son muy buenas a la hora de recuperar nueces escondidas y algunas aves son absolutamente expertas. El cascanueces de Clark almacena más de 20.000 piñones durante el otoño, escondiéndolos en cientos de localizaciones diferentes repartidas entre muchos kilómetros cuadrados. De esta manera consigue recuperar la mayoría de los piñones a lo largo del invierno y la primavera. Que no podamos competir con las ardillas y los cascanueces en esta tarea, yo me olvido hasta de dónde he aparcado el coche, es irrelevante, porque nuestra especie no necesita esa clase de memoria. No es tan esencial para la supervivencia humana como lo es para los animales del bosque que deben afrontar un invierno gélido. Tampoco necesitamos la ecolocalización para orientarnos en la oscuridad, ni corregir la refracción de la luz entre el aire y el agua como el pez arquero, que dispara gotas a los insectos por encima de la superficie. Hay un montón de adaptaciones cognitivas maravillosas que no tenemos ni necesitamos. Por eso, la cognición en una sola dimensión es un ejercicio fútil. La evolución cognitiva viene marcada por numerosos picos de especialización y la ecología de cada especie es un factor clave. En los últimos 100 años hemos asistido a cada vez más intentos de penetrar en el Umwelt de otras especies, lo que se refleja en títulos como The Heron's Gull World, el mundo de la gaviota argentea, The Soul of the Ape, el alma del antropoide, How Monkeys See the World, cómo ven el mundo los monos, En la mente de un perro y Anthill, hormiguero, donde E.O. Wilson, con su estilo inimitable, ofrece una perspectiva de la vida social y las batallas épicas de las hormigas desde el punto de vista de estos insectos. Siguiendo los pasos de Kafka y Uexküll, estamos intentando meternos en la piel de otras especies para comprenderlas tal como son. Y cuanto más lo conseguimos, más descubrimos hasta qué punto el paisaje natural está repleto de pozos mágicos. Franz de Waal, ¿tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Gara si coheria, benedica dadila, Euskarari emandio behar duien tornuia. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien, orain dute porogatu, engainatu zirela, Euskara jalgi adi mundura, Euskara jalgi adi mundura, lenguaietan ointzen estimatze gutitan. Orai alizik behar duk horia orotan, Euskara jalgia di abil mundu guzira. Euskara jalgia di abil mundu guzira. Orain daño egon baiz imprimitu bagerik, Hien goitik ebiliren mundu guzietarik. Euskara jalgia di, jalgia di dantzara. Euskara jalgia di, jalgia di dantzara. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel, estamos aquí en Cosa de Niños y voy a entrevistar a... Elena Poniatowska Amor. Bueno, ella es una de las escritoras más famosas en México y tú me podrías decir, ¿qué te inspiró a escribir, a hacer libros? ¿Qué te inspiró? Bueno, fíjate que eso fue hace muchísimos años. Empecé yo como periodista en el periódico Excelsior y solo publiqué en 1954 un libro chiquito que inició una colección que se llamó Los Presentes, que se llamaba Lilus Kikus, que es más o menos para niños. Y me podría decir, ¿cuál es tu libro más favorito, tu escritor así más favorito que te encante? Mi escritor más favorito en México, pues en realidad pues son tres o cuatro, mira, son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz y también me encanta Carlos Monsiváis y también mujeres como Rosario Castellanos, que era chiapaneca. ¿Y me podrías decir cuál fue tu primer libro que leíste? Bueno, leí en francés porque vivía en Francia y leía unos libros para niños. Uno que se llamaba Las desgracias de Sofía, que era una niña que pues le pasaban muchas cosas porque hacía muchas travesuras. ¿Tú hablas francés? Eso tengo entendido. Sí, mi idioma materno, así como tu idioma materno es el español, mi idioma materno, lo primero que yo hablé es francés. ¿Y me podrías decir algo en francés? Je te trouve très beau. Tu es très beau et très sympathique et tu as un regard très intelligent. ¿Quieres que te lo traduzca en español? Te encuentro muy guapo y muy simpático y tienes una mirada muy inteligente. Bueno, y para terminar... unos buenos dientotes. Y para terminar, ¿te gusta leer en las nubes? ¿Y cuál es tu nube favorita? Si me gusta leer en las nubes... ¿Cómo? ¿Estar en las nubes o leer en las nubes? O sea, adentrarte tanto a un libro que piensas que estás flotando y leyendo únicamente con el libro. Bueno, eso claro que me gustaría, pero no te creas que hay muchas cosas así, sobre todo ahora en este momento en nuestro país, en que pasan cosas tan espeluznantes, tan terribles, como lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han desaparecido y debemos buscar. Bueno, y para terminar, ¿podrías despedirte en francés? Au revoir, mes chers amis, vous avez des figures très jolies, toutes rondes, au revoir, vous êtes très sympathique. Ahora se los traduzco. Adiós, mis queridos amigos, tienen unas caritas redondas muy simpáticas. Adiós, adiós, que les vaya muy bien. La vida da muchas vueltas, tantas como carretes, ha revelado Elena Sarasola, Bilbao, 1963. Desde hace 21 años dirige junto con su pareja, Yolanda Martínez, el Café Teatro Badulaque de Bilbao. Las estrellas se han alineado para que en septiembre muchas de sus fotografías salgan a la luz a través de dos exposiciones, Sutik, Sutik, Sutik, Historia y Memoria del Movimiento Feminista en Vizcaya, 1968-1994, y Las Manis y el Lío, Bollerío y Activismo en Bilbao, 1986-1992, fotografías de Elena Sarasola. Aquí una entrevista para Pícara Magazine de Tania Arriaga Azzacarate a Elena Sarasola. ¿Cómo han surgido estos proyectos? La decisión no ha sido mía, ha sido de Maite Martínez de Arenaza, la de la Taller, y Yolanda Martínez, mi compañera, porque yo soy muy pudorosa con mis cosas y con mostrarme en público. Todo eso me horroriza, a pesar de mi edad. Bueno, todo viene un poco porque yo tengo ese pequeño fondo fotográfico, mis negativos archivaditos, datados y guardados desde hace mucho tiempo. Pero a mí la vida me lleva a otros sitios. Entonces, un día les digo a mis amigas del Centro de Documentación Mujeres Maite Albiz, que forma parte de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Chicas, tengo este material en negativos, el film, la emulsión, es perecedera, se va a estropear. Aquí hay un testimonio y quiero que los tengáis vosotras. Les pasé los fondos, los escaneó una profesional gracias a la colaboración del Departamento de Historia Contemporánea de la UPB-EHU y después hice la cesión oficial del material escaneado al centro. Hace poco, Milen Liona me llamó y me dijo que desde el Grupo de Investigación Experiencia Moderna iban a organizar una exposición sobre la segunda ola del feminismo en Vizcaya, patrocinada por la Diputación, y que iban a utilizar parte de mi fondo fotográfico. Esta exposición se inaugura el 6 de septiembre. Simultáneamente, como ya te contaba antes, mi amiga Maite, de La Taller, que tiene una maravilla de proyecto, que es un taller de grabado y a la vez galería de arte, llevaba meses pinchándome para que expusiese en su galería las fotos de esa época y, sobre todo, para hacer algo más centrado en la mirada de mujer lesbiana de Bilbao. Y a la vez, Yolanda, mi pareja, también me está venga a decir que hay que hacerlo. Así que la inauguración en La Taller será el 10 de septiembre. ¿Qué te llevó en su día a coger la cámara y liarte a hacer fotos? Siempre me he visto con una cámara en la mano. Desde la adolescencia recuerdo tener una camarita. Y algo más mayor, cuando tengo que decidir qué me apetece estudiar, pues yo quería hacer cine. Pero en Bilbo solo había ciencias de la información, publicidad o periodismo. Entonces tomé el camino de la publicidad y estando allí, un amigo me dijo que en Erandio había una formación profesional de imagen y sonido. Y así me fui. La combinación de ambas formaciones me pareció perfecta. Paralelamente a eso, a través de una de mis hermanas, empecé a trabajar en un estudio fotográfico. No sé cómo pude con todo, la verdad, pero gracias a ese trabajo me emancipé y caí en un ambiente de militancia feminista y de bollerío. Y todo eso sumado a la hormona que yo tenía con 22 añitos, la cámara y una motito que compré, fue una combinación atómica. Pero vamos, siempre me recuerdo con la cámara, que si hoy hay maní de no sé qué, que si hoy hay que hacer pancartas a tal. Y allí iba yo con la moto a colaborar y de paso a sacar fotos. ¿Y qué cámara era? Era una Contax, aunque no me acuerdo cómo eran sus apellidos, si RFP o XYZ, pero era una cámara reflex con motor incorporado. Por aquel entonces los motores iban siempre fuera del cuerpo de la cámara, con lo cual se convertía en un trasto pesado, hierro, le llamábamos. Pero esta era pequeñita y al tener el motor incorporado era discreta, con una óptica maravillosa 6 y con su motorcito, que nadie sabía si le estabas haciendo una foto con motor o no. A mí me gustaba mucho eso, porque cuando haces un retrato o estás fotografiando personas con una máquina analógica, no digital, tienes un carrete de 36, no puedes sacar fotos a lo loco. Pero a mí sí me gusta tirar la primera foto y cuando la persona ya se relajaba, tirar la segunda. Con el motor no tenías que correr el carrete manualmente. Así en la segunda siempre pillabas mejor. Yo estaba muy contenta con mi Contax, que además se la compré de segunda mano a mi jefe y como ya la había utilizado mucho para trabajar, pues la conocía muy bien y así pasó a ser mi cámara. Mi cámara. ¿Y revelabas tú las fotografías? Sí, sí. Yo he metido muchas horas en el laboratorio. He revelado cosas increíbles, como diría replicante de Blade Runner, Roy Batty. Sobre todo en blanco y negro y todo. Todo lo que tiraba lo revelaba yo. Fotografiaste las comparsas, bares de la época, como el bar Ujolde, multitud de manifestaciones, a tus amigas y a las amigas de tus amigas. ¿Esa elección de fragmentos a qué responde? O dicho de otro modo, ¿por qué esas fotos y no otras? ¿A qué respondía mi encuadre? A intentar conseguir un testimonio del evento, de lo que estuviese sucediendo. Aunque a mí me gustaba mucho el encuadre de los rostros. Lo que pasa es que después de fijarme en la cámara me decía a mí misma, a ver, es que esto no quede aquí. Esto podría haber sido en cualquier sitio. Y así trataba de situar la acción, el momento. Sí que había siempre voluntad de ir hacia las expresiones, las caras, las compañeras más cercanas, pero que la foto también tuviera un poco de pancartita, una pegatina. O sea, situar aquellos retratos en su contexto político. ¿Y por qué estabas tú ahí? ¿Por qué te decidías a sacar eso? ¿Estabas militando ya? Cuando vivía todavía con mis padres en Gexto, venía a Bilbo a un bar que se llamaba El Canela, que luego fue el famoso convento. Allí conocí una chica que fue mi novia, que militaba en el movimiento feminista y en la LKI. Había muchas dobles militantes, que le llamábamos, por estar en el feminismo y en algún partido político de izquierdas. Ahí me empezó a empapar todo eso. Al poco tiempo, cuando vengo a vivir a Bilbo, comparto piso con otras dos dobles militantes y empiezo a conocer gente, me empieza a emocionar la lucha feminista. Así que ahí, en medio de las asambleas de mujeres de Vizcaya en los años 80 y en plena efervescencia, que si no tenías una mani el miércoles, había otro el jueves, otro el sábado, y luego ya me metí de lleno en la asamblea. También me acerqué a la LKI, donde tenían un periódico que se llamaba Sutik, en el que terminé colaborando. Me encantaba maquetar Sutik allá por el 86 y además les hacía alguna que otra foto. Y entonces una compañera militante de la AMB me lió para mejorar el pequeño periódico que la asamblea sacaba cuando podía. Se llamaba Geu Emakumeok, pero no dejaba de ser una cosa de dos hojitas, sin periodicidad. Entre varias montamos la comisión Geu Emakumeok y yo diseñé una nueva maqueta para el nuevo Geu, que ya salió en papel de periódico impreso y en rotativa. Muy bonito. Desde la comisión de Geu pusimos en marcha una publicación periódica que más tarde se convirtió en revista y estuvo en circulación varios años. Luego tuve que dejar porque monté una empresa de fotografía con dos tíos, un fotógrafo del DEIA y un técnico de Altos Hornos cuya pasión era la fotografía. Cogimos una lonja en La Peña donde teníamos el estudio, laboratorio, oficina y todo. ¿Pero qué pasaba? Primero que se quisieron enrollar conmigo y como yo no quise, la relación ya no fluyó como antes. Y segundo, que yo trabajaba a tiempo completo, aposté por aquello, pero su nivel de compromiso no era el acordado. Además, no me consideraban como una socia, que es lo que era, sino que me proponían limpiar el baño y barrer el estudio. Ese tipo de cositas, ese tipo de lindezas. Y ya me empecé a quemar con esos dos. Y eso que la empresa funcionaba, pero no era ni justo ni organizado. Era un poco merd todo aquello. Ellos no daban el callo, yo les propuse pagarles su parte y seguir con la empresa, pero no quisieron, me boicotearon. Y ahí le cogí paquete a la fotografía, por estos dos mamelucos. En fin, entonces, conocí a Yolanda, mi pareja, también militante y agitadora cultural nata, y nos liamos a organizar teatros y jaleos como la obra Encarceladas, que se representó en Bilbo Rock, en la Iglesia de la Merced recién desacralizada, el 8 de marzo de 1992, producida por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. A los pocos años me robaron la cámara, mi querida Contax ya la tenía con todo el cuero de la funda despellejadito de tanto uso. Éramos muy la una de la otra, una pena. El de la fotografía era un mundo muy masculino, era muy masculino, muy competitivo en lo que se refiere a la técnica y a la tecnología y muy de chavala, tráeme un café. Y cuando coincidías con otros fotógrafos en la calle, pues también te decían cosas. ¿Qué película estás usando? Ten cuidado con el flash, es mejor que hagas tal y cual. Igual alguno te quería ayudar con buena voluntad porque te veía novatilla, pero en general era para ponerse un poquito por encima, siempre dándote lecciones. Y el remate fue cuando no me dejaron quedarme con aquel estudio. Me cuesta entender que no quisieran que yo siguiera y me dejaron sin material y sin laboratorio. Tengo que decir que conseguí la ampliadora y que todavía la llevo a cuestas. Actualmente está en el camarote de mi casa. No sé muy bien por qué, pero supongo que será porque quiero volver a hacer algo con ella algún día. Pero bueno, todo se andará. ¿Te había inspirado alguna fotógrafa que plasmaste el ambiente bollo o tenías referencias? Nada, creo. Yo creo que fui un poco pionera en Bilbao. Bueno, creo recordar que había una chica por aquel entonces que empezaba, pero es un mundo que también entre las chicas es muy competitivo por el tema de la técnica y de la tecnología, que si cómo tiras o qué tal utilizas. A mí me interesa el momento, no saber que estoy utilizando el mejor diafragma que podría utilizar para ese caso. Si luego he atinado, pues bienvenido sea. Y si no, pues para eso existe el laboratorio y hoy en día lo digital. Pero la toma no la podrás corregir en la vida. Cuando estás sacando fotos de las mamis, de las bajadas de las comparsas, ¿tú vas con tu empresa o con la de tu jefe? No. Todo eso es mi proyecto personal, al margen de empresas. ¿Y por qué te empeñas en estar afuera y fotografiarlo? Es que yo pensaba que eso tenía que ser fotografiado, aunque los fotógrafos de prensa sí que lo recogían. Pero luego veía los periódicos y me decía a mí misma, ¿esto es lo que han sacado esa movida tan importante que hemos hecho, la pancarta y una foto de grupo? Entonces entendí que todo aquello se debía documentar. Y además vi perfectamente que lo tenía que hacer una tía, porque todo lo que se hizo entonces supuso mucho, mucho trabajo, muchas horas, muchas reuniones, muchos textos, mucho pensar, mucho pintar pancartas, madrugar para ir a la mami de no sé dónde o de no sé qué, apoyar a las compañeras de no sé cuál, preparar las jornadas de tal. Fue un trabajo enorme y no había un archivo visual de aquello. A mí me parecía muy importante que quedasen imágenes, porque fueron años de lucha muy importantes. Se llevaron a cabo montones de peleas que hoy en día ya son derechos. En la entrevista que la revista Rolling Stone hizo a Susan Sontag en 1978, la escritora decía que las fotografías nos recompensan cuando les prestamos cierta atención y que una puede ver cada vez más cosas en ellas. ¿Qué veías entonces cuando disparaste la cámara y qué ves ahora en esas mismas fotos? En el momento de la toma, cuando estás haciendo reportaje, el tiempo es fugaz y tienes que congelar el instante. Las manis, por ejemplo, no tienes mucho tiempo para controlar todo el encuadre y para mí el encuadre es súper importante, pero sí tienes tu idea y tu mirada. ¡Plas! Luego en el laboratorio es donde se hace la magia. Revelas los negativos y el disparo empieza a salir en la cubeta de revelado. Ahí es donde estás viendo tu mirada, donde ves si realmente se ha trasladado tu intención o ha salido algo distinto. Pero igual, más interesante, la toma es el momentazo, pero la cubeta es magia pura. Y ahora cuando las miras, ¿qué ves? Vuelvo allí, la foto me traslada a ese preciso instante. Por ejemplo, la foto en que está Bego leyendo el Egging y hay varias amigas alrededor, esas las que las voy viendo y estoy diciendo que ya voy a hacer una foto vertical porque están ahí de pie, luego digo, no, esto es otra cosa y la hice horizontal. Me traslado al momento aquel. Las estoy viendo allí, de pie, al lado del bar Uholde. Recuerdo ese momento y las decisiones que tomé. Y cuando veo la foto aquí y ahora, me da muchísima alegría haber apretado el disparador, haberla revelado, positivado y sobre todo archivado, que las he tenido ahí guardadas muchos años. Veo fallos, cómo no, pero estoy muy contenta de la toma, del encuadre y de haber dejado constancia de todo aquello. Tanto la exposición organizada por la UPB-EHU como la de la Taller se acercará a gente joven. ¿Qué opinión te merece el tema de la transmisión de la lucha lesbiana y feminista? Si viniesen sería súper emocionante, la verdad. Me gustaría que vieran cómo se intuye en una foto de una mani que baja de Sabalbide hacia San Antón, que éramos un grupito muy pequeño, del que han salido muchísimos proyectos y luchas y en muchos casos batallas ganadas. Me gustaría que viesen lo capaz que ha sido ese pequeño núcleo de personillas y que desde distintos espacios todavía siguen en la pelea. Desde Mujeres del Mundo, la Asamblea, el Archivo, la Universidad y todo a través del feminismo. Y a mí y a Yolanda, cuando vamos a una mani del 8 de marzo o del 28J, nos emociona ver tantísimas jóvenes. Y si vinieran a ver la exposición, vamos, yo ya doy la voltereta lateral. Además, me gustaría transmitirles que después de 30 y tantos años hay que seguir en la lucha. Tristemente, por una parte, pero con alegría, por otra, porque el feminismo en realidad es un encuentro de las mujeres, un estado de ánimo de las mujeres. La emoción es esa, que vean que sirve y que tenemos que seguir. Entrevista a Elena Sarasola por Tania Arriaga Azcarate para Pícara Magazine. En 1901, el Congreso de Fundación de la Federación Obrera Argentina, renombrada como Federación Obrera Regional Argentina, FORA, en su cuarto congreso, 1904, estableció que su periódico de propaganda sería La Organización Obrera. Así nacía, con su primer número, el 1 de agosto de ese año, el periódico que usted está leyendo ahora. En aquellos años, los medios de propaganda se multiplicaban en forma de periódicos y folletos impresos en papel, a veces incluso en italiano o alemán. La necesidad de organización siempre viene acompañada de la necesidad de comunicación, y la propagación de ideas para la organización de la clase obrera ha sido urgente en aquellos años fundacionales, como lo sigue siendo ahora, 120 años después. Desde su fundación, el periódico atravesó todas las vicisitudes del movimiento obrero y fue transformándose y adaptándose a las distintas circunstancias de la misma organización, resurgiendo de sus propias cenizas más de una vez. Así fue la última vez cuando en 2002 el periódico retoma su función histórica de convocar a los trabajadores a la organización obrera para enfrentar los embates de un sistema económico estructuralmente injusto. Hoy, a 120 años de su fundación y a casi 20 años de su último renacimiento, Organización Obrera, el periódico de la FORA, se renueva en su forma para persistir en su función. Este es el primer número en formato digital para ser leído en cualquier dispositivo o para descargarse en formato EPUB o PDF. Cuando Organización Obrera retomó su marcha en 2002 sin teléfonos móviles y sin acceso masivo a la Internet, los medios de comunicación estaban en la prehistoria de lo que conocemos hoy. Eran esos los últimos tiempos del marasmo que durante los años 90 del siglo pasado aplastó a casi toda la sociedad de la región bajo el imperio de una resignación apabullante. El mercado se afincó en la cultura de una población que resignó cualquier idea de justicia detrás de las leyes del beneficio y de la tentación de salvación individual configurada con la imagen del éxito y del consumo. Una aparente solución con visos de magia había logrado detener la inflación durante casi 10 años y la moneda local, fortalecida por ley, aparentó habilitar un acceso soñado a los bienes del primer mundo. Pero a fines de esa década y sobre el cambio de milenio, los costos económicos y sociales de aquella fantasía ya se habían consolidado en la forma de una pobreza estructural y una desocupación generalizada. Nunca antes se había visto una ausencia tan profunda de dinero circulante y de trabajo. Las cuasimonedas provinciales salieron a tapar los agujeros que el Estado mismo había producido con la ley de convertibilidad que impedía la emisión monetaria para hacer de cuenta que el peso gozaba del respaldo del dólar. El crecimiento económico de la década, contado en el aumento del Producto Bruto Interno, fue desconectado de la producción de riqueza y fue concentrado de tal manera que la mayor parte de la población la vio pasar y quedó herrumbrado y descartable. En diciembre de 2001 algo detonó y por una vez la pasividad a la que nos habíamos acostumbrado se quebró en un estallido social de tal intensidad que la onda expansiva se siente todavía. Nada de todo lo que ocurrió después, en estos 20 años, puede comprenderse medianamente bien sin dar cuenta de aquel acontecimiento con el que nos abrimos al siglo XXI. De aquellos años vienen los movimientos sociales, la economía popular y la reconfiguración de las organizaciones políticas y sindicales para hacer frente a la diáspora que dejó sin contenido las viejas estructuras de representación. Los partidos políticos estallaron en nuevos conglomerados de la infamia que al modo de coaliciones y de frentes intentan capturar la ilusión popular de ser salvados por los administradores de la expoliación. Por un momento las asambleas populares, las empresas recuperadas, los centros culturales y los emprendimientos territoriales movilizaron la iniciativa popular en contra de la ilusión electoral. Pero ha sido más fuerte la capacidad de restauración institucional que trajo la falsa dualidad populismo-neoliberalismo para encerrarnos de nuevo en un juego que nunca ha sido el nuestro. Eso y la incesante represión con la que todos los gobiernos desde entonces combatieron cualquier disidencia en el contexto general de una disputa por la distribución del ingreso. Fue en aquel contexto que la actividad de la FORA se fue recuperando y fue signo de aquel renacimiento la reaparición en las calles de la organización obrera. La FORA, como siempre, vuelve a convocar a la acción directa en la forma de la organización libre de los trabajadores. Hoy la situación es parecida y diferente a la vez, según cómo se mire. Enfrentamos una crisis económica similar, pero con ciertos atenuantes que impiden que se note la profundidad real del problema. La ausencia de la convertibilidad que permite la emisión monetaria mantiene la ilusión de la existencia de un dinero que no deja de despreciarse, y con ello caída permanente del salario real impulsa la pobreza a la mitad de la población de la región argentina. Cifra similar a la de 20 años atrás. La desocupación es incluso superior y una precarización en pleno auge ofrece muy malas expectativas para el futuro próximo. La asistencia estatal de la pobreza, que desde aquellos tiempos llegó para quedarse, pretende esconder la desigualdad económica detrás de un consumo por mucho inferior al necesario, al tiempo que complica las cuentas de un Estado quebrado, que no hace más que pegar manotazos de ahogado para salvar las papas de una economía colapsada. La situación en la región no es única ni del todo diferente a la de un mundo ligado por un sistema económico que se llama capitalismo. Actualmente no hay un solo rincón del planeta en el que no rija con naturalidad de un soberano indiscutido. Aún en Cuba, donde rige un sistema que llaman comunismo, pero que en verdad es un capitalismo de Estado, que está en vías de extinción y que dará lugar posiblemente a nuevas formas de amistad entre el mercado libre y el Estado interventor. El Partido Comunista Chino es actualmente el principal defensor de la desregulación del comercio internacional y en su enfrentamiento global contra Estados Unidos recupera lo peor de aquella famosa Guerra Fría, que fue de todo menos fría. Fue la guerra entre dos potencias mundiales trasladadas a las periferias del mundo. En este contexto, la situación social está siempre al borde del estallido e incluso a veces estalla, como vimos hace poquito en Chile, en Colombia o en Cuba. Y si bien las movilizaciones en Cuba no han tenido ni la dimensión ni el alcance que sí tuvieron en Chile y en Colombia, el solo hecho de realizarse una marcha antagonista al régimen de la isla tiene un peso simbólico y político que no debería de menospreciarse. Esta situación internacional, atravesada por una desigualdad económica bestial que se expresa en la mayor concentración económica que se haya visto en la faz de la Tierra, donde una pobreza medieval convive con niveles de riqueza nunca antes vistos en la historia y que promete desandar las conquistas obtenidas por la lucha obrera, parece prometer también la rebelión. Sin embargo, las reacciones populares de los últimos años no parecen mostrar la potencia transformadora que la situación demanda. Esto se debe a múltiples razones que seguramente iremos analizando en los sucesivos números de este periódico. Pero, en todos los casos, se observa que tristemente la situación social del mundo en la tercera década del siglo XXI nos muestra las consecuencias fatales de la ausencia de organización. Actualmente los sindicatos se han convertido en órganos de gobierno de la clase obrera para ajustar los requerimientos del sistema productivo según los cánones de una técnica económica al beneficio de la acumulación. Cuando la reivindicación de los intereses de los trabajadores se convierte en un recurso para la conciliación de clases, las condiciones de la expoliación no solamente no se desarman, sino que se consolidan. Y no es asunto exclusivamente de las burocracias que conducen a los sindicatos, sino de la matriz misma del sistema sindical, que está compuesto al uso de las patronales y el Estado. En tiempos de fragmentación y de resignación, cuando se impone la idea de que es más posible destruir el mundo que cambiarlo, se vuelve urgente volver a hablar de justicia, animarse a transformar aquello que se muestra eterno sin serlo y bregar por un profundo cambio del entramado social cuyo sistema económico es injusto por donde se lo mire. El capitalismo condena a los trabajadores a subordinarse a las técnicas de la producción y distribución de riqueza que imponen los dueños del capital para su propio beneficio. Es un sistema que reserva para los trabajadores la menor parte del beneficio a cambio de la mayor parte del esfuerzo y que le ofrece palos a cambio de obediencia. Y esto es posible porque los trabajadores seguimos alienados por un individualismo de intereses sectoriales y subordinación política, lo cual nos deja siempre el intemperie de la urgencia cotidiana y poniendo el cuerpo a las batallas de la gente. Hay una herramienta histórica para enfrentar semejante situación y está en nosotros retomarla para volverla cada vez más efectiva y eficiente. Y es para eso que por este medio nosotros, desde la Fora, convocamos nuevamente y sin parar a la organización obrera. Organización obrera, órgano de difusión y propaganda de la Federación Obrera Regional Argentina, número 88, noviembre-diciembre 2021. Shoshan libi niftach, shoshan libi bi niftach, licha azamira bucha. Zamir shoshan libi niftach. Y lentamente, Conejos del Éter va finalizando Noches Conejas en su 16º episodio en nuestra maravillosa casa que es Radio Semilla. Remotas madrigueras encienden tímidamente sus luces todos los viernes a las 22 horas para acompañarse en esta maravillosa red en un espacio y un tiempo que parece contingente, y aguardar, expectantes, ese nuevo amanecer, donde todo puede ser posible. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos y psicodélicos del señor operador, Noches Conejas les espera el viernes que viene por radiosemilla.com.ar. Solicitamos al señor operador que dé curso a la cortina del cierre de programa. Salud, Conejos del Éter, y hasta la semana que viene.